El siguiente sermón es por Josué Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Unida El Calvario. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra web graciayfe.com. Y ahora, proclamando la palabra verso a verso, el pastor Josué Rodríguez. En Efesios capítulo número 5, es donde estaré leyendo solamente un verso bíblico nada más, en esta mañana. Verso número 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué dice? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Señor, te damos gracias en esta mañana por tus ricas bendiciones. Y en esta hora nos estamos acercando a ti y estamos delante de tu palabra. Y queremos pedirte que tú la abras, nos instruyas, nos hables, nos corrijas, nos exhortes y nos retes, Dios, a la acción en esta mañana. Ayúdanos a que seamos santificados a través de esta palabra por el poder de tu Santo Espíritu. Dios, te suplicamos y te pedimos de tu Espíritu en esta hora para que realmente podamos entender. Padre, yo mismo estoy aquí delante de ti como un simple siervo inútil. No hay nada en mí que realmente pueda hacer esta obra. Todo lo dependo de ti, oh Dios, y de tu Espíritu. Y en esta obra, Señor, te pedimos que simplemente nos hables y que me uses de acuerdo a tu voluntad, Dios. Por Cristo Jesús, oramos y pedimos todas las cosas. Amén y amén. La semana pasada fue que comencé este mensaje. Esta realmente es la segunda parte de este mensaje titulado Imitadores de Dios. Si usted tiene la oportunidad de escucharlo, si no lo escuchó el de la semana pasada, sería bueno que lo hiciera. Aunque hoy le voy a dar un repaso de 2 minutos rapidito antes de entrar. Pero les dije la semana pasada que estaré tomando un receso corto del Evangelio de Juan. Como ustedes saben, nosotros estamos predicando a través del Evangelio de Juan de manera positiva. Y terminamos el capítulo número 7 hace un par de semanas atrás y estaremos tomándonos un receso corto del Evangelio de Juan y regresaremos al capítulo número 8 de Juan en el mes de septiembre, si el Señor lo permite. Y durante estos meses de verano quisiera tocar algunos temas un poco más prácticos, unos temas un poco que nos llaman a nosotros a la acción y quizás que no hemos tocado anteriormente o que quizás usted no se ha puesto a estudiarlos de manera profunda. Y estos temas prácticos, como les decía usted la semana pasada, tienen la tendencia muchas veces a retarnos a nosotros un poco. Cuando la palabra comienza entonces ahora a tomar el martillo y a darnos quizás un golpe en la cabeza y a confrontarnos con una acción, a confrontarnos a que hagamos algo. Y esos mensajes muchas veces son los más que necesitamos y muchas veces son los menos que nos gustan. A nadie le gusta, yo lo he dicho a ustedes muchas veces, que a nadie le gusta que le diga que está mal. ¿O cuánto a ustedes les gusta que le digan que están mal? Yo sé que a mí no me gusta, porque todos nosotros pensamos que estamos bien. Y cuando nos dicen, no estás bien, estás mal y tienes que corregir, entonces nos sentimos un poco incómodos. Y eso es lo que la palabra del Señor realmente hace. La palabra del Señor constantemente nos está confrontando y nos está llamando a nosotros a la acción. Y nos está pidiendo a nosotros una obediencia de acuerdo a la instrucción divina que nos deja claramente en la palabra dada. Y es lo que vamos a estar haciendo esta semana. Y estoy aquí plantado en Efesios, en estos versos bíblicos, porque quiero usar esto como una base para lo que vamos a ver en las próximas semanas. Yo quisiera tratar 2 temas específicos las próximas semanas en el mes de julio. Voy a hablar de estas cosas de manera práctica. O sea, ¿cómo yo puedo controlar el orgullo en mi vida y aumentar la humildad? ¿Cómo yo puedo aprender a desarraigar el enojo y la ira en mi vida y aprender a controlar mi carácter? Que son cosas que yo creo que son extremadamente prácticas, ¿verdad que sí? Pero yo le decía a ustedes la semana pasada que para que nosotros tengamos una motivación verdadera de esto, tenemos que ir a la palabra. Y si no, yo quiero realmente desarrollar una actitud de humildad, yo quiero realmente aprender a controlar la ira y el enojo en mi vida, tengo que tener una motivación genuina para hacerlo. Porque si lo voy a hacer simplemente por hacerlo, o si lo voy a hacer simplemente porque el pastor dijo que lo tengo que hacer, eventualmente usted va a fallar. Si no tenemos la motivación verdadera para hacer cambios en nuestras vidas, los hacemos temporalmente, pero eventualmente caemos de vuelta en el mismo patrón. Y la motivación que yo quiero dejarles a ustedes, y es lo que estoy haciendo la semana pasada y en el día de hoy, es que observemos lo que Pablo nos dice aquí en el capítulo 5 y el capítulo 4 de Efesios, en donde el apóstol Pablo dice, seamos ¿qué? Imitadores de Dios, como hijos amados. Y yo creo que aquí nosotros tenemos una motivación clara, clara para ser obediente. ¿Cuál es la motivación? Mira lo que dice Pablo, somos hijos amados. Dios nos ha adoptado a nosotros en su familia. Dios nos ha comprado con la sangre de su hijo. Dios nos ha hecho ahora hijos de él. Antes éramos hijos del maligno. Antes éramos hijos del mundo. Antes éramos esclavos del pecado. Pero ahora, ¿qué somos? Somos hijos amados de Dios. Y si soy un hijo amado de Dios, tengo que ser, mira cómo Pablo lo pinta, un imitador de Dios. ¿Ves lo que dice ahí? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sabe que el hijo imita a su padre? Lo que el hijo ve hacer a papá, eso es lo que el hijo hace. Y nosotros tenemos que hacer eso mismo con Dios. Dios nos ha dado a nosotros la instrucción, nos ha dado a nosotros el ejemplo. En Cristo Jesús tenemos el ejemplo perfecto de lo que es ser un hombre, un ser humano perfecto. Y ese ejemplo lo tenemos claramente delante de nosotros. Y Dios dice ahora, sed imitadores. Sigan el patrón. Ya Cristo caminó, sigue el camino. Los pasos están marcados. Pisa encima de esos pasos que ya están puestos. Como Juan dice, el que dice que permanece en él debe ¿qué? Andar como él anduvo. Así que tenemos que aprender a ser imitadores. La palabra imitadores del griego mimites, que recibimos la palabra nuestra mímica. O sea, usted tiene que copiar lo que Dios ha estipulado. Tenemos que aprender a ser imitadores de Dios. Tenemos que aprender a copiar sus características, a copiar sus atributos. Tenemos que aprender a comportarnos como Él. ¿Sí? Ahora, el verso número 5 ahí de Efesios 1 dice, sed pues. Y a mí, cada vez que yo leo la Escritura, un pues, un por lo tanto o por lo cual, es una indicación de que usted tiene que ir de regreso hacia atrás un minuto para ver qué es lo que él acaba de decir, para entonces poder entender lo que él está diciendo ahora. Cada vez que usted está leyendo la Biblia, es una clave de interpretación, y usted ve un por lo cual, o un por lo tanto, o de acuerdo, o un pues, como está aquí en esta mañana, usted tiene que aprender a ir hacia atrás para ver qué es lo que él acaba de decir. Porque lo que él va a decir ahora está basado en lo que acabó de decir anteriormente. Usted no puede, como dicen la gente por ahí, sacar el texto del contexto. Usted ha escuchado esa frase anteriormente, ¿verdad que sí? Y usted, para interpretar el texto en el contexto, usted tiene que aprender a leer dentro de lo que realmente el apóstol o el escritor le escribió. Y ahora nosotros, lo que hicimos la semana pasada, como Pablo dice, sed pues, nos fuimos para atrás al capítulo 4 a ver qué es lo que él viene hablando en el capítulo 4. Porque hay algo importante que necesitamos ahí. Y ya la semana pasada nosotros comenzamos a observar los versos número 17 al verso 24. Ya eso lo cubrimos. Pero para dar un resumen bien fácil, ahí nosotros vimos tres cosas específicas. Número uno, vimos el camino viejo. El camino viejo. El camino en que andábamos antes de Cristo. El camino en que andábamos en nuestros delitos y pecados. Y ahí Pablo dice que ese camino es un camino de vanidad. Vanidad de la mente. Los gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice él. Y él nos llama a nosotros, nos dice, no seamos como ellos. No podemos ser gente vana en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Mire, como Pablo describe la vanidad de la mente. Hay un entenebrecimiento, una oscuridad en la mente. Hay una ignorancia, hay un endurecimiento en el corazón, insensibilidad, lo cual eventualmente resulta en una impureza. Y es como él describe el camino viejo. Y ahí era donde usted estaba y donde yo estaba antes de que Cristo nos salvase. Antes que la gracia de Dios llegase a nuestras vidas y nos rescatase de nuestros pecados. Nosotros estábamos en la vanidad de nuestra mente, estábamos entenebrecidos, éramos ignorantes de la verdad de Dios. Nuestros corazones estaban endurecidos y no teníamos ninguna sensibilidad a la grandeza, a la santidad y la perfección de Dios. Y por tal razón andábamos en impurezas constantes en nuestra vida. En nuestros pensamientos, en nuestros corazones y en nuestras acciones habían impurezas. Pero ahora Pablo dice, de ahí Dios nos sacó. Así que no andemos en eso. No hagamos eso. Porque ese es el camino viejo. Ahora tenemos que un camino nuevo. Y ese camino nuevo que Pablo habla aquí está centrado en Cristo y es un camino del conocimiento de la verdad. Hemos salido de la oscuridad del error y la falsedad y hemos venido a la luz de la verdad de Cristo. Y Cristo se ha convertido en nuestro ejemplo. Y Cristo se ha convertido ahora en nuestro maestro. Mira lo que dice él en el verso número 20. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. ¿De qué manera? De la manera de los gentiles. Nosotros no hemos aprendido de Cristo el camino de la vanidad. No hemos aprendido de Cristo el camino del entenebrecimiento, de la ignorancia, del endurecimiento, de la insensibilidad y de la impureza. Hemos aprendido de Cristo el conocimiento de la verdad. Hemos aprendido de Cristo la luz que ilumina. Y debemos entonces andar en este nuevo camino que está centrado en Cristo y que está basado en el conocimiento de la verdad. Y por último, Pablo nos llama a nosotros a tres acciones. Las vimos la semana pasada. Tres acciones. La primera acción dice, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Yo les dije a ustedes que la palabra ahí despojarse tiene que ver con quitarse una ropa. Y cuando habla ahí de viejo hombre, el cual está sucio, el cual está manchado, el cual es impuro, es como la ilustración, es como si usted tiene una ropa toda sucia, vieja, apestosa, rota. Y Pablo nos está llamando a nosotros a decirnos, quítate el viejo hombre, quítate esa ropa vieja, quítatela. Y luego dice, y vestíos del nuevo hombre. ¿Ves cómo él nos llama? Quita lo viejo y pon lo nuevo. Y como eso ocurre, que es la otra acción, a través de la renovación de nuestra mente, a través de un cambio profundo en nuestro corazón, en una completa renovación intelectual y espiritual que representa no solo un cambio del modo de pensar, sino que un cambio del contenido de nuestros pensamientos. Pensamos diferente porque somos diferentes. Eso es lo que es ser una nueva criatura en Cristo Jesús. El contenido de mis pensamientos es diferente porque ahora estoy en Cristo y he venido al conocimiento de la verdad. Así que tenemos que despojarnos del viejo hombre, tenemos que renovar la mente y tenemos que vestirnos del nuevo hombre, el cual ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Mira cómo Pablo describe a ese nuevo hombre, verso 24, dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el nuevo hombre, esa es la nueva ropa que Dios nos ha dado a nosotros. Y yo decía a ustedes la semana pasada que estas acciones no solamente son acciones que nosotros hacemos constantemente, sino que son acciones que ocurrieron una vez cuando Dios nos salvó. Cuando Dios me salvó, me despojó del viejo hombre y me vistió del nuevo hombre. Y por eso es que podemos decir, he aquí, todos los que están en Cristo son una nueva criatura y todas las cosas viejas han pasado. Eso es una realidad presente en nuestras vidas. Eso somos nosotros en Cristo Jesús, ahora somos nuevas criaturas. Y eso Dios lo hizo por nosotros. Dios nos transfirió del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de su Hijo Jesucristo, del reino de la oscuridad al reino de la luz. Dios hizo eso por nosotros. Así que ese despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo es algo que ocurrió en nuestra salvación. Mas sin embargo, también es algo que ocurre constantemente en nuestra santificación, en donde yo constantemente tengo que ir quitando lo viejo, renovando mi mente y vistiéndome cada día de lo nuevo. Y ahora con eso en mente, vamos a comenzar a observar la parte final del capítulo número 4 de Efesios, en donde Pablo aquí ahora nos da a nosotros una serie de principios, una serie de principios básicos y prácticos de una vida nueva en Cristo Jesús. Y es como una lista de compra, por así decirlo, lo que Pablo nos da aquí. Usted va a ver cómo es que va él rápido uno detrás de otro. Y son ordenanzas, son imperativos, son mandatos que requieren una respuesta nuestra, que requieren obediencia de nuestra parte. Y los quiero observar cada uno de ellos y quizás no voy a entrar detalladamente en ver cada uno de manera extensiva, porque entonces estaríamos aquí unas cuantas horas viendo cada uno de los mandatos. En vez, lo que quiero es que los observemos y hacer un llamado a la obediencia a cada uno de ellos. Y en las próximas semanas, específicamente cuando Pablo habla aquí de el enojo, vamos a entonces hablar un poquito más respecto a eso y vamos a expander un poco más ese concepto en las próximas semanas que tenemos por delante. Más hoy vamos a observar cada una de estas cosas que Pablo nos habla y nos deja aquí como principios prácticos y básicos de una vida nueva en Cristo Jesús. En otras palabras, si voy a ser un imitador de Dios, que es lo que dice Pablo en el verso 1 del capítulo 5, ¿verdad? Sed pues imitador de Dios, tengo que aprender. ¿Cómo yo imito? Aprendiendo a seguir cada una de estas cosas que Él nos ha dejado aquí escritas. Tenemos que aprender a obedecer cada uno de estos principios que claramente están aquí desglosados. Vamos entonces a Efesios 4, verso 25. Y vamos a tocar hasta el verso número 32 en esta mañana, si Dios nos lo permite y nos da la fuerza. Amén. Mira lo que dice ahí el verso número 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí está el primer principio de una vida nueva en Cristo Jesús. Tenemos que dejar a un lado la falsedad, la mentira, el engaño. Eso es algo que es incompatible con la vida del creyente. Una nueva criatura en Cristo Jesús no es una criatura de engaño, de mentira y de error, de falsedad. Eso es completamente incompatible. ¿Cómo yo voy a poder estar en la verdad viviendo en mentira? ¿Cómo yo voy a decir que he sido salvo por la verdad y que he venido al conocimiento de la verdad, pero vivo en falsedad? Eso es incompatible. O sea, aquí el apóstol Pablo nos llama a nosotros a que, ¿qué hagamos? Dice, que dejemos a un lado la falsedad. Eso quiere decir sacar, quitar, tirarlo. Como cuando usted ya no necesita algo y ya es basura. ¿Qué hace usted con la basura? La bota, la tira al zafacón. Se deshace de ella, no sirve. Y es el mismo concepto aquí. Dice, dejando a un lado la falsedad. La falsedad no sirve. La falsedad es basura. Y aquí el apóstol Pablo nos llama a nosotros a que la tiremos. Tírala. Deshazte de ella. No te sirve para nada. La mentira y el engaño, mi amado hermano, es un problema grandísimo. Porque la mayor parte del tiempo usted comienza con una y después tiene que inventarse otra para cubrir esa una que usted dijo. Y cuando usted viene a ver, pasa una semana, pasa un mes, pasa un año, y usted va mentira tras mentira cubriendo una con la otra. ¿Ustedes saben que es así? La mentira, la falsedad y el engaño no nos llevan a nosotros a nada bueno. A nada bueno. El mentiroso tiene que siempre estar mintiendo para poder cubrir sus pasos. Entonces, tenemos que aprender a tirar eso, a botarlo. Sáquelo, quítelo, deshágase de eso. Es algo, como dije, incompatible con nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el padre de la mentira, ¿quién es? El diablo es el padre de la mentira, la palabra claramente lo dice. Que desde el principio ha sido mentiroso. Y si estamos nosotros viviendo en mentira, estamos actuando como el diablo y no como Dios. ¿Usted ve cómo es eso incompatible con nuestra nueva vida en Cristo Jesús? Pablo dice, ser imitadores de Dios. Dios es un Dios de verdad. Y entonces no puede haber engaño en mi vida. Porque el momento que hay mentira, engaño en mi vida, estoy actuando como el diablo y no como Dios. Así que estoy siendo un imitador del diablo y no un imitador de Dios. Porque el padre de la mentira es ¿quién? Satanás. Dios es el padre de la verdad. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuándo es que un mentiroso deja de ser mentiroso? Y ustedes quizás están pensando en su mente, pues cuando deja de mentir. Pero el texto bíblico va más allá de eso. Y dice, quitar la mentira, dejar la mentira, dejar la falsedad y hablar la verdad. El mentiroso deja de ser mentiroso no cuando deja de mentir, sino cuando comienza a hablar la verdad. Así que tenemos que quitar algo y añadir algo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Quita una cosa, deja la falsedad y reemplázalo ahora con la verdad. Hablar la verdad con su prójimo, cada uno con su prójimo. ¿Y cuál es la motivación o la razón por la que nosotros debemos ser, hablar la verdad con nuestros hermanos? Mira que dice Pablo aquí, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sabe? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando Dios nos salvó a nosotros, nos hizo miembros del mismo cuerpo. Ahora usted es miembro del cuerpo en el cual su hermano es miembro también. Quizás usted es mano y su hermano es pie, o es oreja uno y el otro ojo. No sé cuál función usted está cumpliendo en el cuerpo, pero si usted es parte del cuerpo, usted no se levanta, engaña y es deshonesto con un miembro de su cuerpo. Usted no hace eso. ¿Crearía división o no? Piense usted que su mano no sea honesta con su pie. ¿Entienden la ilustración, verdad que sí? Entonces Pablo dice aquí, somos miembros los unos de los otros. Y somos miembros de los otros, ¿cómo yo voy entonces ahora a estar engañando y mintiéndole a un hermano, a un miembro del mismo cuerpo? ¿No? Así que tenemos que aprender a sacar la falsedad y hablar la verdad. Ese es el primer principio, verso 25. Mira lo que es el verso número 26 ahora. Aquí Pablo comienza a tratar el asunto de la ira. Primero acá habla del engaño, de la mentira, ahora va a hablar de la ira. Y quizás no voy a pasar mucho tiempo trayendo todo lo que esto implica, porque la semana que viene voy a comenzar detalladamente a hablar del enojo y de la ira, y quizás pasemos dos o tres domingos hablando de eso. Pero mira lo que dice aquí en el verso número 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Airaos, pero no pequéis. Tenemos que entender, aprender, debo decir. Tenemos que aprender a hacer una diferenciación entre lo que es una ira justa y una ira injusta. La ira puede llevarnos a pecar, pero no toda ira es pecado. Déjeme explicárselo. Hay una ira justa. Hay un enojo justo. Hay una ira que es por la santidad de Dios, por la honra de Dios, en contra del pecado, en contra de la injusticia, en contra de la maldad. Y esa ira, mi amado hermano, es justa. Cristo Jesús en una ocasión entró al templo y cogió las mesas y las volcó y sacó un látigo y sacó a todo el mundo de aquel lugar. ¿Por qué? Porque la honra de Dios estaba siendo violada. Porque la casa de Dios había sido convertida en un mercado. En vez de ser casa de oración, se había convertido en un mercado en donde la gente estaba engañándose los unos a los otros, en donde la gente estaba sacándole provecho al prójimo. Jesucristo tuvo una indignación, una fuerte indignación por lo que estaban haciendo. Y nosotros como creyentes podemos tener una fuerte indignación en contra del pecado, una fuerte indignación en contra de la injusticia. Y eso es algo justo, porque estaremos, por así decirlo, defendiendo la santidad y la honra de nuestro Dios. Ahora, tenemos que entender que es una ira injusta. Y esa ira injusta es una ira egoísta y es una ira resentida por las cosas que nos han hecho nosotros. Y en esa tenemos que cuidarnos. Porque podemos desarrollar esa actitud que se resume con un refrán que mucha gente tiene. A mí el que la hace, me la paga. Y eso, mi amado hermano, está realmente centrado en una actitud egocentrista y egoísta, en donde estoy yo centrándome en mí mismo, en vez de centrarme en Cristo, en vez de centrarme en Dios. Y ese tipo de ira y de enojo que está centrado en mí, mi amado hermano, lamentablemente va a llevarme a pecar. Va a llevarme a pecar. Así que el llamado del apóstol Pablo no es a que nunca tengamos ira, sino que cuando la tengamos nos aseguremos que no sea una ira pecaminosa. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Pero aún así también, aunque nuestra ira sea justa, nos llama y nos dice a nosotros a que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? No te quedes en ese estado de indignación por mucho tiempo, porque vas a desarrollar amargura. Aunque sea una ira justa. Si yo estoy airado o indignado justamente porque alguien está haciendo algo en contra de la honra y la santidad de Dios, si yo permanezco en ese estado de indignación y de ira por mucho tiempo, ¿sabe qué? Lo que voy a terminar es cayendo en amargura en vez de amor. Y tenemos que cuidarnos de que cuando surja en nosotros una indignación fuerte, nosotros no la prolonguemos por mucho tiempo. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque la ira prolongada, sea justa o injusta, eventualmente dará lugar al diablo. Mira lo que dice Pablo ahí. Airaos, pero no pequéis. El sol no se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ni le deis oportunidad a Satanás. Si yo prolongo mi ira, aunque sea justa por mucho tiempo, eventualmente Satanás puede aprovecharse de eso para establecer sus planes y para llevarme a pecar en contra de Dios. Un último punto que quiero dejarles que meditar respecto al enojo. Cuando alguien nos hace algo en contra de nosotros, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, lo cual por naturaleza produce enojo en nosotros, ¿o no? ¿Usted nunca se ha enojado en su vida por una ofensa? Por naturaleza produce ira, ¿verdad que sí? Si alguien lo ofende. Nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos, a controlar eso. Porque de otro modo, entonces, como dije ahorita, caemos en pecado y no le damos lugar a que Dios sea el que juzgue y el que obre a nuestro favor. Porque cuando nosotros prolongamos esa ira porque me ofendieron y me hicieron algo, y voy a usar otro refrán que mucha gente usa por ahí, que no lo puedo ver ni en pintura, porque estoy enojado con él o con ella, y no lo aguanto. Si nosotros caemos en ese tipo de actitud, mi amado hermano, eventualmente nos lleva a la venganza. Eventualmente nos lleva a nosotros a tomar acción en contra de la persona. Nos amargamos en contra de esa persona y voy a hablar mal de él o voy a hablar mal de ella. Y me las va a pagar porque deja que yo lo coja. Y esa actitud, mi amado hermano, no es una actitud digna de un creyente. La motivación, mi amado hermano, que tenemos nosotros se encuentra en el capítulo 12 de Romanos, versos 17 a 21, y no lo voy a leer completo, pero ahí Pablo dice que tenemos que aprender a dejar lugar para la ira de Dios. Tenemos que aprender, mi amado hermano, a dejar que sea Dios el que pague y sea Dios el que se vengue. Mira lo que dice el verso 19, Romanos 12, 19. Amados, nunca os venguéis por vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Ve? No tomes el asunto en tus manos. Y cuando prolongamos la ira y el enojo en contra de una persona, eventualmente, ¿sabes lo que hacemos? Nos metemos en lo que le corresponde a Dios hacer. A mí no me corresponde tomar venganza en mis manos. A mí no me corresponde asegurarme que me la pague. A mí no me corresponde eso. ¿A quién le corresponde eso? La prerrogativa de hacer eso, ¿a quién le pertenece? A Dios, y solamente a Dios. Y es lo que Pablo aquí nos dice. No tomemos la venganza en nuestras manos. Demos lugar a la ira de Dios. Demos lugar a que Dios sea el que se encargue de ese asunto y a que Dios sea el que obre, porque la venganza es de Él y Él es el que paga. Así que, mira lo que dice Pablo, continúa diciendo ahí, verso 20. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. O sea, aún con tu enemigo, no actúes con una actitud de venganza, de enojo y de ira, sino con ¿qué? Amabilidad. ¿Tiene hambre? Dale de comer. ¿Tiene sed? Dale de beber. Simple y sencillamente lo que quiere decir es: sea amable con tu enemigo. Aún con ese que te ha ofendido y que estás quizás enojado con él o con ella, sea amable con él. Trátalo con amor y dignidad, aunque te traten con indignidad. Ah, no, que a mí no me gusta que me traten de esa manera. ¿Y qué hizo Cristo Jesús en la cruz? Yo le decía a los hermanos el jueves que muchas veces cuando nosotros comenzamos a desarrollar actitudes incorrectas es porque nos olvidamos de la cruz y dejamos de mirar a la cruz. Porque cuando yo estoy mirando a la cruz, mi amado hermano, todas las cosas se resuelven. Oh, no, que a mí no me pueden ofender. ¿Y qué hicieron con Cristo Jesús? ¿Qué hicieron con Cristo Jesús? ¿Le echaron rosas delante? ¿Le pusieron una corona de oro? ¿Ah? ¿No? Corona de espina. Y un baño de sangre lo seguía. Cruz grande, pesada, tuvo que cargar. Clavos largos traspasaron sus manos y sus pies. Ese fue Jesús. Y cuando lo injuriaban, ¿qué hizo él? No injurió. Él no respondió. Él no se defendió, sino que aceptó. Y recibió. Y dejó todo en las manos de Dios. Dejó todas las manos de su Padre. Tenemos un ejemplo, mi amado hermano, en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no es solamente nuestra reconciliación con Dios, sino que también es el ejemplo de la actitud que nosotros tenemos que tener. Y como Cristo hizo, nosotros tenemos que aprender a hacer también. Y cuando lo injuriaban, Él lo injuriaba de vuelta. Cuando lo castigaban, Él lo castigaba de vuelta. Cuando lo maldecían, Él no maldecía de vuelta, sino que Él lo encargaba todo a su Padre. Y esa misma actitud es la que usted y yo tenemos que tener. Así que tenemos que aprender a lidiar con la ira y no a no prolongarla, porque de otra manera le podemos dar lugar al diablo. El próximo principio está en el verso 28. Y Pablo aquí nos llama ahora a nosotros a vivir una vida de honestidad. Una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva criatura en Cristo Jesús es una persona que vive en honestidad. Mira lo que dice el verso 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga para compartir con el que tiene necesidad. ¿Y sabe qué? La misma pregunta que hice con la mentira la hago aquí. Ahorita dije, ¿cuándo es que el mentiroso deja de ser mentiroso? Y yo dije, no es cuando deja de mentir, sino es que cuando comienza a hablar la verdad. ¿Y cuándo es que el ladrón deja de ser ladrón? No es cuando deja de robar, sino cuando comienza a trabajar. Mira lo que dice Pablo aquí. El que robe no robe más, sino que trabaje. Trabaje. ¿Sabe qué? La tentación de tomar algo que no nos pertenece a nosotros siempre está presente. Lo que nosotros hoy día como adultos sabemos que eso está mal, porque papá y mamá tuvo que enseñarnos a nosotros. Eso está mal. Lo que ustedes han criado, hijo, ¿cuántos de ustedes han tenido que en la tienda decirle al nene, eso no es tuyo? Vete y ponlo para atrás allí. ¿No? Yo he tenido que hacerlo. Yo tuve que hacerlo. Ya mi nena aprendieron, pero yo tuve que hacerlo. Y dice, él lo cogió y iba con él saliendo de la tienda como si le perteneciera eso. Yo dice, no, nene, eso no es tuyo. Nosotros siempre tenemos esa tentación porque es que somos egocentristas. Y se refleja, mi amado hermano, en una criatura tan pequeñita como de 2 añitos. Ustedes lo saben que es así. Ese estado de depravación total en el cual el hombre se encuentra, lo vemos claramente ilustrado en la vida de un niño. Que si no se le educa, sabe lo que hace, ¿verdad? Oh, se descontrola. Entonces, toda esa capacidad y toda esa tentación para cometer ese tipo de falta está en todos nosotros presente. Ninguno de nosotros somos exento de ella. Estamos realmente, está presente en nuestra vida constantemente. Y es fácil caer en esa tentación, aún sin darse cuenta. Y a veces hasta justificando nuestras acciones. Nosotros decimos, pero yo no cometo robos grandes como los criminales. Yo no hago robo banco, yo no robo auto, yo no hago ninguna de esas cosas. ¿Pero qué de las cosas pequeñas de nuestras vidas? Quedarnos con algo que no es nuestro, que le pertenece a otra persona. Tomar algo sencillo, sin autorización. O aún, y esto es común hoy día, mentir para recibir algún beneficio. Mi amado hermano, Dios nos está llamando a nosotros a que no practiquemos este tipo de acciones. No robemos. Lo que no es nuestro, no nos pertenece. El robar, el tomar lo que no es nuestro demuestra el egoísmo que hay en nuestro corazón. El que roba está demostrando cuánto egoísmo hay en él, que está dispuesto a tomar algo que no le pertenece porque quiere satisfacer lo que su corazón le pide que tenga. ¿Eh? Y no debemos hacer eso. ¿Cuál es la alternativa que Pablo nos da aquí a nosotros ahora? La alternativa es desarrollar un deseo de compartir. ¿Y cómo se hace eso? Mira lo que dice. Trabaje para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Sí, deje de robar y comience a trabajar para que usted tenga algo que compartir, para que usted pueda suplir con aquellos que tienen necesidad, para que usted tenga esa actitud de compartir, de dar. Trabaje, entonces, esto va en contra, debe decir algo, esto va en contra de la sociedad en que nosotros vivimos hoy día. Entonces nos dice, trabaja para que llenes el banco y te hagas millonario algún día. ¿Verdad que sí? La Escritura dice, no, trabaja para que tengas para dar. Ah, pero no cualquier trabajo tampoco. Mira lo que dice. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Así que la Escritura, usted me pregunta a mí un día, pastor, voy a trabajar en este trabajo. ¿Usted cree que lo debo tener o no lo debo tener? La pregunta es, ¿ese trabajo es bueno? No en el sentido de si te pagan bien, en el sentido de delante de Dios. ¿Es bueno? ¿Cumple con los requisitos de ética y moral en la palabra? Por eso dice Pablo, trabaja haciendo lo que es bueno. Porque no todo trabajo es bueno. No, el muchacho trabaja mucho y sí, ¿qué es lo que hace? Es que, tiene una fabriquita en la casa de unas cositas allí que vende en la calle para que la gente fume. Ah. Eso no es trabajo bueno. Y podemos hacer una lista grandísima, no voy a entrar en detalles al respecto. Ustedes pueden pensar en todos los trabajos que pueden la gente hacer que no son buenos. Así que tenemos que trabajar haciendo lo bueno para que podamos compartir con los demás y para que podamos suplir necesidades. Así que el propósito de trabajar no es llenar el banco de dinero hasta que se vire el banco completo, sino poder compartir con los que necesitan, poder suplir nuestras necesidades y las de los demás, poder realmente ser una luz en este mundo donde Dios nos ha dejado. Así que el verso 28 nos habla de la honestidad con la cual debemos vivir. No podemos robar, tenemos que trabajar. Ahora el verso 29 nos habla de lo que tenemos que decir, de lo que sale por nuestra boca, lo que sale por nuestra boca. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezca el Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí pasamos ahora a hablar acerca de nuestra forma de hablar, acerca del contenido de nuestras palabras. Mira lo que dice el apóstol. Él nos da el mandamiento de manera negativa y luego de manera positiva. Primero dice: no salga palabra mala de vuestra boca. Usted sabe que cuando Cristo cambia un corazón, Cristo cambia el contenido de las palabras de esa persona. Ya yo no hablo igual. Cuando estaba en el mundo, yo hablaba como el mundo. Pero cuando estoy en Cristo, mis palabras cambian, mis expresiones cambian. El contenido de mis palabras es diferente ahora, mi amado hermano. Es diferente. Yo no puedo hablar como la gente del mundo. No puedo. Porque ahora estoy en Cristo y no pueden salir palabras malas de mi boca. Y no solamente estoy hablando aquí de palabras malas en el sentido de palabra ofensiva, como algunas que tenemos por ahí, que no voy a mencionar ninguna de ellas. No solamente en ese sentido, sino también en el sentido de palabras crueles y de palabras malas en el sentido de que buscan herir u ofender a la persona. Porque yo puedo ser cruel, yo puedo herir y ofender sin usar una mala palabra. ¿Entienden eso? ¿Verdad que sí? Yo puedo ser muy lindo y como quiera en mi forma de hablar, muy elocuente y como quiera ser ofensivo y cruel con una palabra mala en el sentido de que está hiriendo, no edificando. No podemos tener ese tipo o modo de hablar en nosotros, mis amados hermanos. No podemos permitir que salga de nuestra boca ese tipo de palabra, ese tipo de expresión. Ahora, yo tengo que traer esto al 2016. Porque en el 2016 hoy día tenemos más de una manera de expresarnos. En el tiempo en el cual Pablo escribió esto, pues usted hablaba con su boca o usted escribía algo en una carta como Pablo hizo aquí. Pero hoy día tenemos estas cosas en nuestras manos que no existían en el tiempo de Pablo, dispositivos electrónicos móviles. Que donde quiera que usted va, usted tiene un método, una avenida de declaración pública, de expresión pública. ¿Ok? Así que cuando la Escritura regula lo que decimos, no es solamente lo que yo digo aquí, con mi hermano o en mi casa, que sale de mi boca. No solamente eso, sino que regula toda mi expresión, aún lo que escribo en Facebook y lo que escribo en Twitter. ¿Entienden eso, verdad? Aún el email que escribí y se lo envié a alguien. Todas esas son formas de expresión y tenemos que cuidarnos en cada una de ellas. Porque de la misma manera en que yo puedo ser cruel con una persona en vivo y a todo color y que salgan de mi boca palabras malas que hieran a esa persona, lo puedo hacer en vivo aquí, frente a frente, también lo puedo hacer de manera virtual a través de un dispositivo electrónico como el que tengo en mi mano. Así que el principio no solo regula lo que sale de la boca, aunque sí dice ninguna palabra mala salga de nuestra boca, Pero acuérdense que no es solamente la boca la que usamos para expresar, sino todas las otras cosas que hacemos. Por ejemplo, cuando la palabra dice de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Está refiriéndose solamente a lo que sale por la boca audiblemente? No, porque yo puedo coger o escribir una carta y ser tan ofensivo con la carta como lo puedo hacer con mi boca. Y en el caso nuestro de hoy día también aplica a todas las formas o métodos de comunicación que tenemos hoy día, como un mensaje de texto a través de un celular o algo que escriba yo en algún medio público o redes sociales que están disponibles hoy día para el uso de todo. El punto es que tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. Ese es el punto. El punto es que tengo que aprender a controlar lo que yo expreso, lo que yo hablo, lo que yo digo. Hay que aprender a controlar eso. Y entonces, en realidad es que es difícil hacerlo. Y ustedes saben que es difícil. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 3 de Santiago, verso 5 al número 12. Dice así: así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar su lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. Esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y agua amarga? ¿Acaso, hermano mío, puede una higuera producir aceitunas? ¿Una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. ¿Sabes? La ilustración que Pablo está diciendo aquí ahora, si tú eres una nueva criatura en Cristo, tienes que hablar como una nueva criatura en Cristo, tienes que aprender a controlar la lengua. De tu boca no pueden salir palabras, mi amado hermano, que contradigan tu nueva criatura, tu nueva condición en Cristo Jesús. No puede salir de mi boca nada de eso. No puede salir de esta fuente de agua o salada y a la misma vez agua dulce. No puedo bendecir a Dios con mis labios y con mi boca y luego maldecir a mi hermano. Es una contradicción completa. Una contradicción. Entonces Pablo dice, perdón, Santiago dice aquí, es algo difícil de hacer. Los hombres han domado fieras, han domado aves, han domado reptiles, han domado animales marinos, pero el hombre no puede domar su lengua. No puede. Ah, qué difícil es. Ahora, ¿es imposible? No. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la palabra. Tenemos las herramientas que Dios nos ha dado para que podamos realmente practicar esto. Tenemos, mi amado hermano, entrada directa al Padre Creador del universo. Cuando yo quiera puedo venir a presentarme en oración delante de Él. Estoy aquí, papá, vine a hablar contigo. Él me recibe a través de su Hijo amado Jesucristo. Y podemos decir entonces en oración, como el salmista dijo en el Salmo 141, verso 3: Señor, por guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Mira cómo el salmista se expresa. Pon guarda a mi boca y vigila la puerta de mis labios. ¿Qué quiere decir eso, Señor? No permita, por favor, que salga de mí palabra mala. Eso es lo que quiere decir. Es lo que Pablo está hablando acá en Efesios. Que no salga de nuestra boca palabra mala. ¿Sino qué? Ahora viene. ¿Qué es lo que tiene que salir de nuestra boca? ¿Qué es lo que debe salir de nuestro corazón? ¿Cuál es la expresión? Deben ser palabras de edificación. Palabras de edificación. Mira lo que dice: sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Mi expresión, mi forma de hablar, no importa si sea audible o silenciosa, a través de cualquier método de distribución de información, debe ser, mi amado hermano, una expresión de edificación en todo momento. Nuestras palabras deben estar llenas de gracia con el propósito final de edificar, animar, instruir, exhortar y corregir. Es la forma en que tenemos que hablar. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que vamos a hablar solo lo que los demás quieren escuchar. Eso sería un error. Porque el que está en el mundo en pecado no quiere escuchar que usted le diga que tiene que arrepentirse de su pecado. Así que cuando estamos hablando de una palabra de edificación, no estoy queriendo decir que usted le va a decir sí a todo lo que la otra persona diga. Y si la persona está en error, usted va a decirle sí también. Y si la persona está en pecado y va camino a la perdición eterna, usted va a decirle amén a eso. No. Lo que está queriendo decir es que nosotros tenemos que usar sabiduría de acuerdo a la necesidad del momento para que hablemos las palabras precisas que tienen que ser habladas en ese momento preciso. Y si estoy lidiando con una persona que no conoce a Cristo, saber cómo presentarle el plan de salvación, saber cómo hablarle de Cristo. Si estoy hablando con un hermano en la fe, saber cómo expresarme con él, cómo hablarle y qué palabras debo decir o no debo decir. Aún, mi amado hermano, aunque yo tenga la razón. Porque a veces estoy en desacuerdo con el hermano y somos insensibles. Ah, pero ¿qué te pasa a ti? Porque tú no vas a hacer eso de esa manera. Y quizás yo tengo la razón. O sea, el hermano está errado. Pero tengo que aprender a que cuando yo voy a hablar la palabra, debe ser para la edificación de mi hermano, no para la destrucción de él. Debo venir a él y unirme en amor y en oración. A sentarme, a hablarle con gracia. Y aunque tenga que ofrecer una palabra de corrección, que sea salada con la sal del Espíritu Santo para que esté cargada de gracia y amor. Eso es lo que quiere decir, que yo pueda expresarme sabiamente y que mis palabras sean unas que edifiquen a las personas. Que edifiquen a las personas. Si yo no actúo de esa manera y si yo no hago esto, mira cuál es el resultado. Verso 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Cuando yo no sé hablar palabra buena y llena de gracia y palabra que edifica y palabra que exhorta y palabra que corrige y levanta. Cuando yo no sé hacer eso, lo que termino haciendo es entristeciendo al Espíritu Santo en mi vida. Porque el Espíritu Santo es el que quiere llevarnos a nosotros a hablar correctamente, a hablar la verdad en amor, a hablar palabra de gracia, palabra de edificación. Esa es la obra del Espíritu. Y cuando usted lo hace, no es usted el que lo hizo, es el Espíritu Santo a través de usted. Muchas veces no nos damos cuenta hasta después. Fui donde el hermano, le dije, hermano, esto, quiero soltarte de esta manera. Y pensamos en el momento que fuimos nosotros. Y después, cuando miramos para atrás, decimos, es que no fui yo, fue el Espíritu el que obró a través de mí. Y esa es la obra del Espíritu. Él quiere que usarnos para la edificación del cuerpo. Pero cuando en vez de hacer eso, estamos maltratando a las personas con palabras malas, estamos ofendiendo a la gente con palabras faltas de gracia, ¿sabe lo que terminamos haciendo? Entristeciendo al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de nuestra salvación, el día de la promesa, el día de nuestra redención. Así que no entristezcamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Hablemos como Él quiere que hablemos. Y por último, para ya ir cerrando, verso 31 y verso 32, mira lo que el apóstol Pablo dice. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos da una vez más el mandato con dos partes. La primera parte nos dice, quita algo. Y la otra parte nos dice, practica esto. ¿Qué es lo que quiere que quitemos? Mira lo que dice, ¿quita qué? Toda amargura. Resentimiento, actitud de rencor. Quítalo. Simple y sencillamente, mi amado hermano. ¿Cómo lo hago? Quítalo. Arráncalo de ti. Amargura, resentimiento, rencor en contra de una persona. Sácalo de ti. Quita que también. El enojo. Y luego dice ira. Y yo sé que ustedes están pensando, pero no son la misma cosa. Hay un sentido diferente en cada una de ellas. Enojo, del griego turmos. Habla de una furia descontrolada, de una pasión del momento en el cual los platos salieron volando y las ollas cayeron al piso. ¿Ok? Eso es lo que está queriendo decir. Sálgase del medio, que si te coge te parten dos. ¿Ok? Y Pablo dice, quita ese tipo de... quita eso. Arráncalo, tíralo, eso no sirve, échalo a la basura. Aprende a controlar la furia, aprende a controlar la pasión del momento. Luego la palabra ira del griego orge quiere decir un arder intenso. Es un sentimiento sutil e interno. Estoy ardiendo por dentro, estoy ahí. Estoy hirviendo por dentro. Y pasa el día, y pasa la hora, y pasa... Estoy con ese arder interno. Esa es la diferencia entre los dos. Uno es una explosión descontrolada, la otra es un arder interno por algo. Y las dos, Pablo dice, quítalo, sácalo. Saca el enojo, saca la ira, saca los gritos también, que va junto con el enojo, esa pérdida de control, esa explosión pública. Yo he visto personas hacerlo. He estado en la tienda y en la fila. Empiezan a gritarse uno a otro allí. ¿Eso no es característica de un creyente? No. No es característica de un creyente. Así que quita la amargura, quita el enojo, quita la ira, quita los gritos, quita la maledicencia. ¿Qué quiere decir eso? Eso viene de la palabra blasfemia, del griego blasfemia, que realmente se quiere decir eso cuando nosotros blasfemamos. O quiere decir la defamación de una persona. Hablar mal de alguien que surge de un corazón que está amargado en contra de esa persona. Y dice Pablo, quita la maledicencia. O sea, no te pongas a hablar mal de la gente. ¿Qué hacemos hablando mal de aquel y del otro? ¿Sabes que hay gente que habla mal de todo el mundo? Ni el pastor se salva. No, simple y sencillamente no podemos hacer eso. Si yo tengo algo que decirle a una persona, ¿sabes lo que usted tiene que hacer? ¿Verdad que sí? Usted va a la persona y le dice, con amor, con gracia, con entendimiento, con sabiduría, usted va y le dice. Así es como usted lo hace. Yo le he dicho a los hermanos muchas veces aquí en otras ocasiones. Si un hermano en Cristo hizo algo en contra suya, no venga usted donde me a decírmelo. Please, no, I'm sorry. Pues mucha gente viene, pastor, el hermano, y le cuentan una historia de lo que el hermano está haciendo mal. O vio al hermano pecando, y dice, está en pecado el hermano. Y pastor, ese hermano está en pecado. Y le cuentan. La responsabilidad inicial no es mía. Eventualmente quizás yo tenga que entrar dentro del proceso. Pero inicialmente la responsabilidad es mía. ¿De quién es la responsabilidad? Suya. Entonces usted va por ahí y le dice a Juanito, y le dice a Sutanito, y le dice al otro, mira, viste a aquel, mira, viste al otro. ¿Sabe lo que usted está haciendo, verdad? Usted está difamando a la persona. Usted está hablando mal de la persona, pero usted no tiene las agallas para ir y sentarse con la persona. Oye, si es fácil. Así es bien fácil. A espaldas tuyas te critico de todo, pero delante de ti no te digo nada. No. El creyente debe ser todo lo contrario. Voy contigo y te corrijo con amor, con humildad, y te expreso mi preocupación por ti. Estoy orando por ti y vi esto y quiero ver si es cierto. Estás en esta situación. Luego, eventualmente, la escritura dice que si la persona no te escucha, entonces ve y busca a un testigo. Y después que usted habló con la persona y trató de corregir el asunto y la persona persiste en el pecado, entonces usted viene donde mí y me dice, pastor, yo hablé con esta persona para corregir esta situación, pero él quiere persistir en esa situación. Ok, vamos ahora tú y yo juntos a sentarnos a hablar con él o con ella. Pero usted no puede comenzar a hablar. No, eso es maledicencia, eso es blasfemia. Y por último, Pablo dice, quitar toda malicia. Y esto es un término general. Realmente, por si acaso, por así decirlo, por si acaso se me olvida una, voy a dar un término que es suficientemente general para incorporarlo todo. Quitar todo tipo de malicia. Incluye todo tipo de maldad. Es la raíz de todo lo malo que hay en nuestros corazones. Quita todo lo que sea malo, lo que quiere decir. Todo lo que sea malo, arráncalo de ti. Nos da aquí unos cuantos ejemplos, ira, enojo, gritos, maledicencia. Pero luego dice, todo lo demás también, porque quizás si va a ser la lista completa aquí, amado hermano, no termina. Celo, envidia, y usted sigue haciendo la lista. Todo lo que sea malo, todo tipo de malicia, arráncalo. Y entonces, ¿con qué lo reemplazamos? Arrancamos entonces, quitamos entonces la amargura, el enojo, la ira, los gritos, la maledicencia, la malicia. Quitamos todo eso y lo reemplazamos, mire, y cerramos con el verso 32. Con amabilidad, con misericordia y con perdón. Sed más bien amables unos con otros. Ser amables. La palabra tiene que ver con ser servicial, con ser bondadoso, con no ser áspero, con no ser duro, con no ser grave. Dicho sea de paso, la connotación en el griego original tiene que ver con tener un corazón dulce. Tener un corazón dulce para los demás. Y tratar a la gente con dulzura, con esa amabilidad, con ese amor, con ese cariño. Así que tenemos que aprender a ser amables, a ser serviciales, a ser bondadosos con las personas. Tenemos que aprender a ser misericordiosos. Y también habla de tener ese corazón tierno y compasivo hacia la persona. Y aprender que si la persona cayó, no le vamos a ir a dar golpe cuando está en el piso, sino queremos que ir ¿a qué? A levantarla. A levantar la persona, ¿ve? Y por último, tenemos que tener amor en nuestra vida. Perdón en nuestra vida. Tenemos que tener perdón en nuestra vida. Somos humanos y nos van a ofender. Te estoy seguro que le van a ofender, mi madre, hermano. Te van a ofender. Cuando te ofendan, no te sorprenda. ¡Ay, me ofendió! Yo no esperaba. ¿Sabes qué, mi amado hermano? De algún lado vamos a recibir ofensa. Eso te lo aseguro. Lo que tenemos que hacer es aprender a perdonar las ofensas. ¿Y cuál es la motivación para ese perdón? Y el jueves nosotros estuvimos hablando del perdón aquí en el servicio de oración un ratito. ¿Cuál es la motivación para el perdón? Mira lo que dice: así como también Dios os perdonó en Cristo. O sea, a la luz de todo lo que Dios ha perdonado a mi favor en Cristo Jesús, si Dios perdonó tanto para mí, ¿cómo yo no puedo perdonar tampoco para mi hermano? ¿Entienden eso? Una ofensa que mi hermano me haga a mí es un granito de arena comparado con todo lo que Dios me perdonó a mí primero. Y si Dios me perdonó tanto a mí, ¿cómo yo no voy a poder ofrecerle perdón a mi hermano en Cristo? ¿Cómo yo no voy a hacer eso? ¿Cómo yo voy a caer en el error de ahora tratar de que el hermano me la pague cuando Dios me absolvió mi deuda y me la pagó él a mí? Dios me pagó la deuda a mí. Y ahora yo voy a coger a mi hermano y lo voy a hacer que me pague. ¿Que me la ofensa se la voy a cobrar? No. Tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros porque Dios nos ha perdonado a través de Cristo Jesús. Y si hemos sido perdonados, ¿cómo yo no voy a perdonar a los demás? ¿Eh? Y esos son principios básicos de la vida de un creyente. Y cuando hacemos esto, para ya terminar ahora, estamos siendo imitadores de Dios como hijos amados. Y estamos andando en amor, capítulo 5, verso 2. Estamos andando en amor como así Cristo nos amó a nosotros primero. Así que, amados hermanos, el reto de esta mañana es: seamos imitadores de Dios. Y sigamos en obediencia lo que el Espíritu Santo nos ha revelado a través de la mano y pluma del apóstol Pablo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias, Dios, porque en esta mañana tú nos has realmente hablado a través de tu palabra. Oh, y cómo nos has retado, Dios. Cómo nos has retado. Te pedimos, Señor, que nos des de tu espíritu. Te pedimos, Dios, que nos enseñes y nos des la fuerza necesaria para que podamos obedecerte en esta mañana, Dios, y cada día de nuestra vida, en todo, Dios, ayúdanos a obedecerte constantemente, Dios. Ahora, Señor, hemos de tomar la cena, hemos de acercarnos a tu mesa para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a valorarlo. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a tomarlo dignamente. Por Cristo Jesús, oramos y pedimos todas las cosas. Amén. Amén.